En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos a un nuevo mes de agosto. Comenzamos a atravesar el puente que nos lleva de un año a otro, de una temporada a otro. Un mes de agosto en el que vamos a recuperar algunas cosas, algunos hits, algunos grandes momentos y vamos a tener también nuevas conversaciones. Y vamos a estar, como todos los sábados, también todos los domingos, con horario extendido durante todo el mes con vosotros y con algunos de los mejores temas. En La Rosa de los Vientos estamos siempre apuntando en las 32 en direcciones que marca esa brújula, La Rosa de los Vientos, que se utiliza en el mar desde hace siglos. Al igual que esa brújula, miramos en todas las direcciones y ofrecemos lo más interesante que podemos y los mejores y más atrevidos temas. Temas alternativos que es en nuestra causa, las causas del rebelde. Lo dicho, aquí comienza un nuevo verano, un nuevo mes de agosto. Aquí comienza en Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Como siempre en Twitter, en redes sociales, una etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos y una página web, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, Almohadilla Rosa Vientos y OndaCero.es. Y hoy, en la sintonía de Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, vamos a repasar con uno de los grandes conocedores del tema OVNI en nuestro país, en la historia pasada y sobre todo la reciente del interés OVNI relacionado con las altas esferas del poder en los Estados Unidos. En los últimos años y cada vez con más fuerza el tema OVNI en el poder, en la Casa Blanca, en Estados Unidos, es muy importante. Parece que algo se está moviendo. Bueno, ya se ha movido porque la primera parte del informe definitivo sobre lo que piensan los servicios de inteligencia del fenómeno OVNI se dio a conocer el pasado 25 de junio. Y arrancamos en nuestro primer programa de la temporada veraniega, la temporada de agosto, con el que es el enigma número uno de la ciencia. Pero habrá mucho más, vamos a recordar y vamos a estar. Es la primera vez que habla en un programa de radio el estigmatizado Giorgio Bongiovanni. Fue un testimonio interesantísimo, fascinante, un testimonio único que estuvo en La Rosa de los Vientos. No es habitual escuchar a un hombre estigmatizado, pero aquí hemos podido hacerlo. Y no dejó, vamos a escucharla hoy, de ser una entrevista entre interesante y polémica, la que tuvimos con el padre Manuel Acuña, el exorcista Manuel Acuña. Ha llevado a cabo, dice él, 1.200 exorcismos, nada más y nada menos. Y vamos a tener también Carabé, el Círculo Secreto, Eureka y muchas otras cosas, entre ellas, por ejemplo, Mujeres con Historia, la protagonista esta noche en el relato de Silvia Casasola, la que fue mujer, la que fue esposa de Juan Ramón Jiménez, Zenobia Camprubí. Y lo dicho, Silvia Casasola, otro mes de agosto. Otro puente entre temporada y temporada. Sí, porque a nosotros nos gusta mucho dar más calorcito a nuestros oyentes. Bueno, y también aire. Muchos aires de contenidos, de cultura y sobre todo de entretenimiento para que ellos, a lo largo de todo este verano, pues estén muy bien informados. Que no se olviden de nosotros, porque eso además también nos motiva muchísimo. Y sobre todo, que qué mejor compañía que estar con nuestros oyentes, acompañándolos en los fines de semana, cuando están ellos tomándose una caipiriña, o un mojito. Pues nosotros vamos a ser su mojito cada noche, cada sábado y cada domingo. Yo voy a ser su mojito. No, vale. Puede ser con alcohol o sin alcohol, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Hay mojitos sin alcohol? Hombre, claro. Qué poco estás informado, ¿eh? Yo es que las cosas modernas no van conmigo. Esos mojitos sin alcohol que tiene ron no me encaja, no me encaja. Pues sí, sí, lo hay. Y de pues, diferentes sabores, tanto el clásico como el que no. Hay diferentes sabores. Hombre, claro. Joder, este mundo avanza que es una barbaridad. Claro. Bueno, aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Es... ¿Qué hora es? Muy tarde. Venga, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. De junio pasado, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos daban a conocer un informe dirigido a las más altas instancias del poder, un informe sobre los no identificados. Un informe en donde los que mandan decía que había casos que no tenían explicación, que son irreales, que detrás de ellos hay una tecnología desconocida. Y lo más llamativo, decía el informe, que los ovnis pueden ser y pueden suponer una amenaza para la seguridad nacional. Hablamos de este asunto con una de las personas que mejor conoce el enigma ovni en nuestro país, autor del libro Distorsión y un gran conocedor de lo que estamos contando. Ha publicado durante todos estos meses, durante todos estos años, se puede decir, en la revista Año Cero, una crónica casi en cada número de todo lo que estaba ocurriendo en aquel país, en Estados Unidos, relacionado con las investigaciones oficiales. Él es José Antonio Caravaca. Muy buenas, ¿qué tal, José Antonio? Muy buenas, Bruno, encantado de estar otra vez aquí contigo. Buenas noches. El informe Silvia. El informe se dio a conocer el pasado 25 de junio. No sé si es el final de una historia, el comienzo de otra, pero básicamente, ¿qué piensas en ese informe que reconocía la realidad ovni, que no le ponía un origen, que la reconocía, que pensaba que esos artefactos estaban dirigidos por algún tipo de inteligencia y que tenía una tecnología que podía escaparse en algunos episodios a lo que conoce la ciencia? Bueno, para empezar hay que decir que aunque a muchos investigadores y aficionados al tema ovni no le ha parecido un informe lo suficientemente contundente porque no ha contenido esa gran revelación que se esperaba, que de una manera oficial se admitiera la existencia de vida extraterrestre o que estamos siendo visitados por naves del espacio exterior. Sin embargo, creo que hay una serie de aspectos que vienen reflejados en este informe que, como tú bien indicas, son vitales para comprender cuál es la perspectiva que tiene hoy día las autoridades norteamericanas con respecto al fenómeno ovni. Y por un lado admiten la existencia de fenómenos aéreos no identificados, por otro que se trata de objetos físicos que no solamente son perceptibles visualmente, sino que se registran en los diferentes radares y sensores telemétricos que posee el ejército estadounidense y que, para mayor extrañeza, realizan una serie de maniobras y tienen unas características aeronáuticas para las cuales a día de hoy todavía no han ofrecido ningún tipo de explicación. Y yo creo que este ha sido el elemento que más quebraderos de cabeza ha provocado en los escépticos y en los negacionistas, como a estas alturas de la película, un análisis de inteligencia emitido por la Oficina del Director Nacional de Inteligencia y entregado al Congreso de los Estados Unidos no haya por lo menos eliminado de las posibles hipótesis el origen extraterrestre, que es lo que esperaban también muchos. A mí me gustaría, si tienes algún detalle más concreto, de alguno de esos 144 casos en los que no han conseguido hallar ningún tipo de explicación, para que nuestros oyentes hicieran una idea un poco de qué tipo de tecnología, qué tipo de movimientos y maniobras hacían este tipo de aeronaves o drones o lo que pudiera ser, ya que estás comentando que está claro que es algo físico, que está claro que en principio pues ellos no pueden dar explicación de qué aparato o qué puede ser. No sé, algún detalle, pues se tiene más o menos idea que iba a tal velocidad, que hacía una maniobra o que salía del agua. Algo para que nuestros oyentes se hagan a la idea el por qué. Gente tan importante, gente tan cualificada y como servicios de inteligencia, al final no les ha quedado más remedio de decir no tenemos ningún tipo de explicación. Pues mira, fíjate, Silvia, hay una serie de eventos investigados por este grupo que se ha encargado de emitir el informe y entregarlo al Congreso que indican que pueden ser explicados con diferentes causas y todas ellas más o menos comprensibles y del orden de lo terráqueo, vamos a resumirlo así. Pero sin embargo, a lo que tú apuntabas, pues hay al menos 18 incidentes de estos 144 que presenta el informe, que también hay que aclarar a la audiencia que no dan más datos, ni fechas, ni ningún tipo de información adicional para que nos hagamos una idea de dónde y cómo han ocurrido, pero sí hablan de 18 incidentes cuyos patrones de movimiento o características de vuelo son inusuales. Hablan de que estos objetos pueden permanecer estacionarios en el aire con viento en contra y a gran altura, de pronto pueden desplazarse en contra de estos mismos vientos, maniobran de forma abrupta, tienen cambios de dirección que tampoco son ordinarios, desarrollan grandes velocidades y pueden cambiar de altura en poco tiempo, y sobre todo hay un elemento, Silvia, que ha llamado poderosamente la atención a los analistas de inteligencia, y es que en algunos de estos casos no han encontrado medios de propulsión discernibles, o sea, por ejemplo, las cámaras infrarrojos no han detectado fuentes de calor, que, digamos, es un indicio que nos puede llevar a suponer que se trata de algún tipo de aeronave terrestre convencional por el tipo de propulsión, pero es que también existen otra serie de firmas que suelen dejar este tipo de aeronaves que tampoco encuentran los expertos en muchos de los sucesos que ha investigado este grupo de analistas. Por tanto, hay una serie de interrogantes que quedan ahí sin resolver y además, para mayor confusión, indican que al menos 11 casos que ellos han investigado desde el 2004 hasta el presente han supuesto un serio riesgo para los pilotos de los cazas de combate. Yo creo que hay un caso que tú lo explicas mucho en un artículo que se ha publicado en la revista Año Cero, Estados Unidos en la gran revelación. Es un caso que ocurre el 14 de julio de 2019, hace apenas en 2 años, un caso en el cual en varios buques norteamericanos de combate se ven rodeados, perseguidos, se observan sobre las cubiertas, sobre el cielo, una serie de objetos extraños que son vistos por muchas personas. Ese es un caso que demuestra la existencia de algo parecido a una tecnología y además también a una inteligencia, porque parece que estaban espiando y persiguiendo estos barcos. Sí, de eso no hay la menor duda, Bruno. El incidente que comentas no solamente se restringe a una sola fecha, a un solo día, sino que fueron varios días en los cuales una pequeña flota de la Armada estadounidense vio atónita cómo estaba siendo, entre comillas, asediada por una serie de objetos que de forma inteligente estaban sobrevolando alrededor de los barcos. Incluso en uno de los informes se indica que una de estas luces se sitúa sobre la cubierta del barco, volando en paralelo con la embarcación. Por lo tanto, no se trataría de ningún tipo de entrada fenómeno natural, porque reproducía detalla lo que hacía el barco, más o menos. Claro. Efectivamente, y por eso siempre la teoría de los drones, de los aviones no tripulados pertenecientes a alguna nación extranjera como China o Rusia han estado orbitando entre las posibles explicaciones para algunos, algunos de estos fenómenos, porque el comportamiento que demuestran muchos de estos fenómenos aéreos no identificados, que es la nueva palabreja que se han sacado de la manga los servicios de inteligencia, algo así. Sí, como migran de la palabra OVNI, seguramente por la connotación social que tiene, utilizan una expresión mucho más fea, pero bueno, es la que utilizan, UAP, fenómeno aéreo no identificado, ¿no? Sí, y por eso te comentaba que lo quieren explicar como resultado de quizás operaciones encubiertas de estas potencias enemigas que están realizando algún tipo de control, estudio o análisis de las maniobras que realizan los militares, porque también hay que indicar que la mayoría de los avistamientos ovnis, tal y como se describe en el informe, se sitúan en el entorno donde el ejército estadounidense está realizando maniobras. También indica que quizás es porque en ese momento es cuando están desplegados una serie de sensores y radares que puede detectar este tipo de fenómenos. Pero, como ambiguo que es el documento presentado ante el Congreso de los Estados Unidos, aunque en un primer momento parece señalar como posible explicación la incursión de este tipo de objetos y dispositivos de espionaje, por otro lado, se desmiente a sí mismo porque dicen que con la información acumulada y analizada hasta el momento no encuentran tampoco pruebas de que esto sea así, porque la inteligencia no tiene registrado que estos países hayan podido desarrollar en total secreto este tipo de aeronaves que presentan unas características de vuelo realmente espectaculares y que dejaría atrás el desarrollo norteamericano en estos mismos niveles. Claro, pero no deja de ser interesante que esta observación se produce en el entorno muy cerca de la isla de San Diego, que es uno de los lugares más protegidos, más vigilados en del mundo, con mayor tecnología militar. La fuerza o lo que estuviera detrás del fenómeno burló esa posible identificación, porque son más importantes en los radares ahí que en cualquier otra parte del mundo. Parecía que había también un ejercicio, un desafío a la tecnología de estos barcos y buques de guerra y las instalaciones que existen, y son muchas en esa isla que tiene una de las bases aéreas más importantes del mundo. Sí, y fíjate que unos analistas de temas militares y de geoestrategia de las revistas de War Zone han señalado en uno de sus brillantes trabajos que muchos de estos ovnis se mantienen en aguas que no son territoriales de los Estados Unidos, por tanto no estarían incursionando dentro del espacio aéreo norteamericano. Y claro, y se preguntaban, ¿acaso también los extraterrestres saben las limitaciones fronterizas exactas de cada nación para no introducirse ni provocar ningún tipo de conflicto militar? Claro, ahí es como que están dando un pequeño indicio de que a lo mejor son enemigos posibles. Pero a mí me gustaría, no sé si en el informe o en alguna revista un poco especializada, se ha tenido en cuenta si a lo mejor ahora se ha detectado este tipo de UAPs o OVNIs porque la tecnología que tiene Estados Unidos en estos momentos, tanto en buques como en aviones o tal, es más sensible, como que ahora se pueden detectar cosas que anteriormente no se detectaban. A lo que me refiero es, Si realmente ha habido una evolución tecnológica también, independientemente de la que puedan tener estas naves, que se supone que es algo ahora mismo inexplicable, también ha habido un avance en estos sensores, en estos radares, que ahora puedan estar detectando cosas que antes no detectaban, y esto se ha debido de estar produciendo en otros momentos. Por supuesto, esa es una de las hipótesis que baraja la inteligencia y los analistas de el Pentágono y del Departamento de Defensa, que incluso la inclusión de este tipo de sensores, de cámaras de infrarrojos de última generación, de los propios radares que tienen en las bases o en los buques o en los mismos portaaviones, han evolucionado tanto en los últimos años que son mucho más sensibles a registrar todo tipo de cosas que se puedan encontrar volando por los aires. De todas formas, fíjate, Silvia, que en el propio informe entregado al Pentágono se indica que se necesita evolucionar todavía un poco más, que la ciencia tiene que aportar más para averiguar realmente qué hay detrás de este tipo de avistamiento. Pero la pregunta que yo me hago, por lo menos con el material técnico que tienen ahora mismo en su poder, los analistas de este grupo deberían de haber podido determinar claramente si hay algo que se escapa a las leyes conocidas de la física o incluso de lo que puede desarrollar o no la aeronáutica humana a día de hoy, para que de una vez por todas hubieran eliminado la palabra extraterrestre de todo este meollo, porque recordar que tanto el Pentágono y el Departamento de Defensa están muy cansados de las constantes referencias que se hacen en medios de comunicación a la posibilidad de que estén ocultando la llegada a nuestro planeta por parte de seres de otros planetas, y con la presentación de este informe ante el Congreso, sabiendo que estaban todas las miradas del mundo puestas allí, tenían una oportunidad de oro para acabar por fin con el estigma extraterrestre y ver cómo los medios generalistas se hacían eco de que por fin el gobierno ya podía desmentir que muchos de estos fenómenos tuvieran unas causas realmente extraordinarias o sobrenaturales, pero que, aunque no pudieran explicar ciertas cosas, pero que entraban dentro del ámbito de lo conocido, pero que hacía falta apurar un poco más la investigación para detallar cuál puede ser el origen de los diferentes fenómenos que están estudiando. Pero claro, al no suprimir esta posibilidad, pues ha hecho que tanto medios generalistas como evidentemente la comunidad de investigadores OVNI en todo el mundo pues sigan pensando que hay cosas que no nos cuentan exactamente cómo han ocurrido, para que no se vea ni se calibre el grado o la alta extrañeza que siguen teniendo algunos de estos eventos que investiga el Pentágono. Otro detalle a tener en cuenta es que este informe está bajo la supervisión, como tú estás diciendo todo el tiempo, y también nosotros en el programa en diferentes ocasiones, de personas del servicio de inteligencia. Normalmente los servicios de inteligencia correspondientes, y sobre todo los de Estados Unidos, intentan tener sus informadores en los diferentes países en los que pudiera suscitar pues ese peligro de seguridad nacional, ¿no?, como un enemigo que ya está señalado. Aparte de los infiltrados que se pudieran tener, aparte de las filtraciones que a lo mejor pudieran dar información, es como muy, muy importante y significativo que en ningún momento, sí, lo dejan como sospecha que pueda ser alguna tecnología enemiga, pero hoy por hoy no están diciendo fehacientemente que realmente sea así, sino que hoy que es desconocido y, vamos, que no tienen ningún tipo de, que sepamos, de información confidencial a este respecto, porque si no hubiesen intentado decir algo, ¿no? Claro, es que eso es lo que se esperaban muchos científicos, negacionistas, escépticos, que no ven nada intrigante ni desconcertante en el fenómeno OVNI, que hubieran comentado que este tipo de fenómeno sigue dentro de unos parámetros que son comprensibles para nuestra ciencia, pero al indicar la agencia que ha investigado estos fenómenos, que desconoce la naturaleza y el origen de muchas de estas visiones, pues lo que está haciendo es suscitar todo tipo de ideas. Y hay que tener en cuenta que no nos estamos refiriendo a avistamientos que ha tenido una persona, como los que solíamos investigar Bruno y yo en la década de los 90 y 80 aquí en España, que han visto un ovni al salir del trabajo conduciendo por una carretera solitaria. El 100% de los informes que tiene el Pentágono son de personal militar, y muchos de ellos no solamente tienen el contraste de la afirmación de el piloto que dice que ha visto algo anómalo volando en el cielo, sino que tienen la confirmación de diferentes sensores de detección, de radares, e incluso de otros posibles testigos, lo que pone sobre la mesa toda una suerte de información que les puede llevar a dilucidar si lo que tienen entre manos se comporta, aunque sea desconocido, dentro de unos parámetros concebibles, o se habla de algo más. Y claro, al decir no sabemos lo que son, pues esto es la caja de Pandora abierta de par en par. Además, a mí me ha llamado mucho la atención algunas declaraciones. Hemos vivido 2, 3, 4 años muy frenéticos, con mucha información. Se supone que la gente que tiene acceso a esa información puede dar una opinión más formada. Uno de ellos es Jim Bousley, fue director de la CIA durante muchos años, y recientemente dijo algo así como que él era muy escéptico al comienzo, pero que dejó de serlo cuando tuvo acceso a información. Y bueno, pues se menciona una serie de casos que te hacen pensar que igual el escepticismo en el sentido de la realidad o no del fenómeno, pues igual hay que dejarlo aparcado. Claro, y sobre todo, como tú señalas, Bruno, que directores de la CIA, que han sido dos, también contamos con el testimonio de John Brennan, que dice hay fenómenos justo después, sí, que siguen sin explicación, el exdirector de Inteligencia Nacional, como John Ratcliffe, que también se suma a toda esta trama, diciendo que hay cosas que observamos que son, refiriéndose al ejército estadounidense, que son difíciles de explicar, no hacen sino echar más leña al fuego. Además, el informe que hemos conocido es la parte desclasificada, no confidencial, del documento que se ha entregado a las autoridades políticas norteamericanas, porque existe otra parte que no es pública, y ya hay algunos rumores que indican que al menos este informe confidencial, secreto, contiene 70 páginas, 200 páginas de anexo, o sea que los anexos son más voluminosos que el cuerpo central que compone este estudio. Pero lo más asombroso, lo que más ha interesado a los investigadores, es conocer que junto a esta documentación se ha entregado 40 horas de filmaciones. Nada más y nada menos, sí. Fíjate, cuando se dio a conocer el informe, el día que se daba a conocer, esa noche, una noche de viernes, yo estaba con toda la información, como todo el mundo, estaba revisando el informe. El informe hacía alusión a muchos anexos, a muchas informaciones, y digo, ¿dónde están? ¿No las he encontrado? ¿No las he buscado? No, es que simplemente no se han dado a conocer. Claro, y aunque rápidamente, aunque no con mucha efusividad, los escépticos han salido al paso diciendo que no hay nada nuevo bajo el sol, que el informe no indica nada, pues se dejan muchas puertas abiertas a que podamos seguir especulando. No se ofrecen respuestas, y aunque digan que dejan la hipótesis extraterrestre en el aire sin mencionarla por cuestiones de inteligencia para llevar a cabo cualquier tipo de treta de geoestrategia militar o de los servicios secretos, lo que sí es cierto que tenían, y ya lo comentaba anteriormente, una oportunidad en sus manos de aceptar, no te voy a decir el golpe definitivo, pero sí un gran golpe al movimiento ufológico internacional, al menos de cara a la galería, a los medios de comunicación y tal, pero a nivel político, a nivel militar, a nivel de los propios periodistas, la opinión pública tiene muchas dudas de que todos estos fenómenos se deban solamente a cuestiones convencionales. Ya han salido a la palestra diferentes personas que han tenido altos cargos dentro del Pentágono, dentro del gobierno, el propio Harry Reid, que fue líder de la mayoría del Senado, ha dicho que esto es un asunto realmente serio y que no tiene nada que ver con tecnología que se estén desarrollando en nuestro planeta. Aboga a que el Pentágono dé un paso atrás, que los militares se retiren y dejen la investigación a la NASA, que sería un organismo ideal para centralizar este tipo de estudio, y por tanto estamos en un escenario que hace tan solo 5 años era ciencia ficción. ¿Sabes si, o te imaginas, o se puede especular, si antes de que acabe el año puedan surgir nuevas informaciones, incluso de otros países que también ellos remitan sus investigaciones con diferentes avistamientos similares a los que está comentando Estados Unidos con sus funcionarios del Pentágono? Por lo pronto, Silvia, los chinos, antes de ser aludidos en el informe, ya habían dicho que ellos también están recopilando y estudiando fenómenos aéreos no identificados, y ellos también directamente culpaban a los norteamericanos de estar desplegando vehículos espías en las proximidades, en los áreas donde se están desarrollando las maniobras del ejército chino. Y otros países como Rusia, Gran Bretaña y Francia también parecen que están expectantes, pero como suele ocurrir en la política internacional, hasta que uno de los grandes naciones, países, dé una versión o ofrezca un comunicado en un sentido, no creo que nadie se atreva a salirse un poco de esa hoja de ruta que está marcando los Estados Unidos. Pero a nivel del propio Congreso y Departamento de Defensa estadounidense, hay tal presión que probablemente antes que termine este año, y respondiendo a tu pregunta, Silvia, se produzca algún tipo de o comunicado o de filtración, porque creo que en los últimos 70 años de investigación OVNI, pues no encontramos una situación similar donde exista tal presión y desde tantos diferentes puntos de la nación, incluso desde el interior, desde el propio centro de poder en Washington, exigiendo respuestas, información, transparencia. La palabra transparencia, que hace 60 o 70 años era inviable en cuestiones de inteligencia y secretos de Estado, hoy día pues se toma también con ciertas precauciones, pero se le da mayor validez a que un gobierno ofrezca respuestas concretas ante problemas que se han puesto sobre la mesa. Y al minuto cero que se ligó el nuevo UAP, el fenómeno OVNI actualizado, a una supuesta amenaza a la seguridad nacional, pues hizo saltar todas las alarmas, y evidentemente hay muchísima gente y con altos cargos de responsabilidad que quieren respuesta, y la quieren para ayer. La ufología, porque viene del término UFO, que es OVNI en inglés, la ufología ha dado paso a la uapología. Uf, se suena mucho peor. Sí, es horroroso el nombre. Eso es peor que el mojito sin alcohol. Sí. Oye, por cierto, que cuando dieron a conocer ese nombre, porque en principio el fenómeno OVNI, a los aparatos, a los artefactos, a lo que se observaba, se llamaba en principio platillo volante, después existió esa definición más del ámbito militar, OVNI, UFO, UFO, UFO, OVNI. Eso apareció en el proyecto Signo, en el proyecto GROSS, que fueron los primeros proyectos de investigación oficial por parte de diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad de los Estados Unidos. Hubo una serie de informes, una serie de valoraciones, no sé, y que se efectuaron hace 50, 60, 70 años, que yo no sé si incluso lo que dijeron entonces iba un poquito más lejos, porque en uno de estos informes, creo que era el proyecto Signo, valoraba la posibilidad, que no se hace ahora, de que el fenómeno no fuera terrestre. Claro, además dicen que la situación actual que se vive en el organigrama militar, político y de inteligencia de los Estados Unidos es heredero de el resultado del proyecto Signo. Hubo gente que admitió esta posibilidad de que muchos avistamientos ovnis, los antiguos platillos volantes, obedecieran a extraterrestres o causas extraordinarias, y los que pensaban que no había nada de interés, y por tanto esa especie de dualidad se mantuvo en el gobierno hasta el día de hoy. Los que siguen pensando en diferentes puestos de poder y de control que el fenómeno OVNI es un asunto digno de estudio e interés científico, militar y de inteligencia, y los que siguen todavía apostando a que no hay nada detrás de estas manifestaciones ni de estos fenómenos que dice la gente que ve en los cielos. Pero con el respaldo que ha tenido en estos últimos años y con la entrega del informe, pues evidentemente ha hecho que la balanza por primera vez, creo que por primera vez la balanza está más a favor de los que piensan que el fenómeno OVNI, como ya se dijo en su día, puede representar el problema científico número uno de la humanidad. Y no puede ser que en esos años se hablaba, y hay mucha información, finales de los años 40, los años 50 y 60, en los Estados Unidos hay bastante información sobre episodios verdaderamente extraños, pero con mucha documentación. Por ejemplo, sobre ovnis estrellados que se habrían recuperado por parte del ejército norteamericano. ¿No crees que con este informe acallan todas esas dudas, todas esas sospechas que hablan de los ovnis de una forma verdaderamente confiable, pero obvian esas informaciones tan delicadas para las autoridades? Claro, por eso, Bruno, hicieron el cambio de siglas como para reactualizar el fenómeno. Hablan solamente desde el 2004 hacia adelante, claro, porque aunque tengan una visión medianamente aperturista, en el sentido de que están dando a conocer ciertas cosas, no se quieren meter ya en grandes problemas ni revisar muchos casos que el proyecto Libro Azul dejó sin ningún tipo de explicación, y que había no solamente la visión de objetos volando y populando por los cielos, sino que había informes de oficiales de policía y de gente que trabajaban en bases militares que habían visto objetos aterrizados y con sus ocupantes en las inmediaciones. Y muchos de estos documentos siguen con el sello de no identificado, y no parece que se nos vayan a ofrecer respuestas. No sé si este informe es el final de una historia, el comienzo de otra. Lo que sé, José Antonio Caravaca, que los siguientes tiempos, en las siguientes semanas, meses, años, van a ser muy intensos por acción u omisión, relación con el fenómeno OVNI y en relación, por supuesto, con las autoridades norteamericanas. Va a pasar algo, y está pasando ya algo. No sabemos si lo que va a pasar va a ser más importante o menos que lo que ha pasado ya, pero tenemos que estar muy atentos, ¿no? Hay que ser optimista, y como

y quiero dar mi aportación para que este cáncer, mucho peor del coronavirus, que es la mafia, se pueda acabar. Esto es lo que siento en este momento. Ojalá sea así y el futuro sea así. Giorgio Bogiovanni, te agradecemos muchísimo tu presencia en nuestro programa. El hecho de poder hablar con una persona como tú, que fue estigmatizada hace 30 años en Fátima, que tiene la sangre todavía en su cuerpo, que tiene esas heridas todavía sangrantes, que ha recorrido el planeta entero con su mensaje y que esta noche ha estado aquí con nosotros. Agradecemos muchísimo tu presencia, tus palabras. Gracias a ustedes. Y el hecho de que ella se ha admitido estar con nosotros y responder a todo. Gracias, Giorgio. Un abrazo. Gracias, un abrazo fuerte. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y os hemos contado que vamos a recuperar algunos de los grandes momentos que hemos tenido esta temporada. Uno de ellos fue esta entrevista que tuvimos con un verdadero exorcista. Más de 1000 exorcismos ha hecho en su vida. Encuentros con lo desconocido. Exorcismos. Se dice pronto, 1200 exorcismos. Es el número de exorcismos que ha llevado a cabo nuestro invitado. Su obispo es el padre Manuel Adolfo Acuña. Con él vivimos esta noche nuestros encuentros cercanos con lo desconocido. Él es el titular en Argentina de la Iglesia Carismática Independiente. Y ya estamos con él. Muy buenas, Manuel Adolfo, ¿qué tal? Encantado de saludarlo, don Bruno. Es un honor para mí estar con ustedes. Muchísimas gracias. El honor es nuestro, he dicho bien. En 1200 paré de contar. Sí. Ahí ya no conté más nada, ya seguí adelante con mi tarea, pero sí, usted ha dicho muy bien. 1200 viene a ser algo así como si se hicieran todos los días unos 4 años seguidos, ¿no? No, en verdad, por eso no fueron todos los días uno, fueron 18 años de trabajo, así que uno cuenta, no es tanto en relación a lo que serían más o menos un par por semana, o unos 4 o 5 al mes, ¿no es cierto? Nada más y nada menos. Sí, sí. Vamos al comienzo, vamos a conocer, bueno, qué fue primero, ¿la vocación de sacerdote o la vocación de exorcista? No, la vocación de sacerdote para mí fue a temprana edad, a los 10 años de edad, ¿no? Yo conocí allí la vida religiosa y ya a los 12 estaba estudiando junto a los padres agustinos asuncionistas, que a los que le debo una gran formación, y más adelante pasé a la Reforma, perteneciendo hoy yo a la comunidad, a la familia luterana, y desde ella me vengo expresando desde hace más de 25, 28 años en el sacerdocio, y de eso unos 18 en el área del exorcismo, al que llego por obediencia de mi iglesia, ¿no es cierto?, cuando hubo un exorcismo que fue una sorpresa para mí, tuve que estar allí y ante una posesión, y bueno, aquí me encuentro 18 años después trabajando en el combate contra el mal. Por lo tanto, no fue una cuestión de una vocación personal, sino que fue un trabajo que te encargaron. ¿Cómo te enfrentaste a ese asunto? ¿Cómo fue tu comienzo con este tema, con el exorcismo? Exactamente, sí, fue algo que me han encargado, porque como yo lo digo en forma muy risueña, y esta es una realidad, nadie entra a la vida religiosa para ser insultado o escupido, ¿no es cierto?, violentado por el diablo todos los días, ¿no es cierto? No es esa la expresión más cómoda de la vida de fe. Pero como el exorcismo no lo inventó la iglesia, esto la gente tiene que saberlo, el exorcismo viene de un verbo que se llama exousía, es tomar autoridad. Es una práctica que nos llega a partir de que Jesucristo le dice a sus discípulos en esa gran comisión antes de su ascensión al cielo, les dice, vayan, bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, prediquen, sanen los enfermos y expulsen los demonios. De ahí viene esa autoridad delegada por el mismo Jesús a todos los miembros de la Iglesia, ¿no? En la Iglesia de Oriente es distinto que en nosotros. Aquí se necesita una comisión especial del obispo para el ejercicio de esta actividad. Entonces, vale decir que el exorcismo, que hoy está tan difundido, no es una cuestión de moda. Toda la historia de la Iglesia hubo exorcismo. Después de la ascensión de Jesús, en la Biblia los discípulos practican exorcismos, y hoy sigue eso, como decimos, a partir de la sucesión apostólica de los obispos a sus sacerdotes, ¿verdad?, a los que encuentran aptos para esta actividad. Y en mi caso muy puntual fue la sorpresa de un exorcismo con el que me encuentro mientras estaba practicando, mientras estaba celebrando la misa, ¿no? Iba yo a entrar a la iglesia, ya cambiado para hacer la misa, y escucho los gritos muy importantes de una niña de 15 años que me hacen ir antes de tiempo hacia el altar, y me encuentro con el cuadro de una jovencita que estaba manifestándose, revolcándose en el piso, 15 años de edad, 40 kilos de peso, y no podía ser sostenida por 8 personas. De repente comenzó a hablar en otras lenguas extrañas, y entre esos gritos yo entendí que eso era la xenoglosia, esto es, el hablar en lenguas muertas o en lenguas angelicales, propia de la posesión. Y sabía que estaba ante una posesión y debía practicar lo que en ese momento yo sabía sobre el exorcismo, porque hay que decir que el exorcista primero se bautiza en la práctica y después en la formación, ¿no? Ahí, así que ese fue mi primer caso, un caso de una jovencita. Que ¿y llegó... cómo se resolvió? ¿Qué se hizo después? Bien, hubo ¿qué tres... hiciste con ella? Hubo tres exorcismos para ella, ¿no? Y este caso trascendió las fronteras de la Argentina en ese momento, transformándose en un caso hasta, si se quiere, no me gusta la palabra, pero fue así, mediático. No por mi intención, sino por la familia. Porque los padres de esta niña habían sufrido incluso la estigmatización de parte de la comunidad educativa local, pensando que estaba sufriendo violencia en su familia, que algo sucedía, y nadie pensaba que podía haber una causa espiritual en el tema. Entonces, luego del exorcismo, el padre se encargó de comentar esto y llegar a los medios para decir, esto es lo que le pasaba a mi hija, y esto, la solución fue espiritual, y en ese lugar también invitó a muchos padres a fijarse cuál podía ser la situación de sus hijos. Hizo una tarea socialmente encomiable, pero a partir de ese momento crecieron para mí las visitas, como yo digo, de la gente en situación de agobio, de posesión, de vejación, de opresión demoníaca, porque hay muchas instancias en este ámbito. ¿Puedo nombrar un medio internacional, señor? ¿Puedo nombrarlo? Claro. Bien. Esto que sucedió con esta jovencita, a 2 años después de practicado el exorcismo, Discovery Channel viajó a la Argentina para entrevistarse con la familia e hicieron una serie que se llamó Tres Espíritus dentro del ciclo Puertas al Más Allá, y está en el YouTube, lo teatralizaron, lo llevaron a escena y mostraron el caso, que en ese momento resultó emblemático para muchos. Y bueno, la iglesia sí me dijo, ahora te vas a encargar de este tema directamente, ¿no? Tú escribiste, has publicado muy recientemente, esta semana, un libro titulado Combate contra el Mal, que se encuentra en Luciérnaga. Abrimos el libro y nos encontramos uno de los relatos ahí que haces ante una de las personas que se han enfrentado a una supuesta posesión y un caso que has conocido. Escribes lo siguiente, dices lo siguiente. Ante la imposición de manos que le hice para llevarle un poco de alivio, la mujer cayó al suelo y comenzó a dar voces semejantes a animales. El esposo nos ayudó. Así lo quiso Dios. Te has enfrentado con casos que son muy parecidos a esa imagen mítica que tenemos de la película exorcista, ¿no? Así es, incluso es más, en la película El Exorcista, que era una película que agradecía el padre Gabriel Amors, lo menciono porque hay que rendirle homenaje al gran gladiador de Dios, ¿no? El padre Gabriel Amors fue el exorcista más grande que hubo, ya partido al cielo, a los 91 años, en su día de cumpleaños, estaba haciendo un exorcismo, un impresionante hombre, que es uno de los primeros que escribió un verdadero, sin quererlo él, ¿no?, porque se transformó en un tratado de exorcismos. es el padre Gabriel Amors. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y estar con él personalmente el año 2013 en San Pablo Extramuros, y me brindó su generoso tiempo para enseñarme mucho. Y él decía sobre la película El Exorcista que estaba muy agradecido porque había mostrado claramente una actividad que siempre estaba oculta, que estaba reservada tal vez a un gran secreto en su práctica dentro de la iglesia, ¿no? Y mire usted cómo será, que en el último exorcismo que practicó el padre Amors, la visita fue de Friedkin, el director de la película El Exorcista. Qué curioso, ¿no? Un regalo que hizo Dios a este varón, yo creo en eso, porque este hombre estaba, pero me lo había dicho a mí, ¿no?, años antes, estaba tan conforme con esa película y con el hecho de que se vea allí la labor y el esfuerzo del exorcista, y que dijo, yo me gustaría conocerlo a este hombre. Dios le dio la oportunidad, no solo de que lo conozca, sino también de mostrarle su actividad. Así fue, y así se nos fue el gran gladiador de Dios, que hoy está ya en el descanso merecido después de tantas batallas, pero que dejó textos que son de impresionante valor e ineludibles para quien estudie el exorcismo. ¿Y cómo se determina que alguien está poseído por el demonio, que hay que llevar a cabo un exorcismo? ¿Cuáles son las pautas, las cosas que hace el endemoniado que nos hace sospechar que eso, que tiene una posesión por parte del demonio? Perfecto. Hay diferentes elementos en los que coinciden los grandes maestros exorcistas, ¿no? Estoy hablando de las manifestaciones precisas que los exorcistas ven en los posesos y que tienen una rigurosa secuencia y que son los que yo voy a mencionar. Aparte de estos, sí hay que decir que no hay un exorcismo repetido, no hay un exorcismo igual a otro. Las vidas son distintas, las posesiones muestran agobios muy particulares, muy personales, porque el diablo lo que intenta es desesperar, ¿no es cierto? Es no matar. Por eso, vuelvo un instante a la película hacia atrás, si el diablo intentara matar, las cabezas podían girar 360 grados, como lo hace en la película. Sí. Eso no es posible. Todo lo demás que hay en esa película sí lo es. Y paso a explicarle. El sansonismo, la fuerza extraordinaria que tiene una persona, que va más allá de su propio físico, de su estatura y su peso, se llama sansonismo. Esa es una indicación. La hierrofobia, la aversión a lo sagrado, que empieza a ser creciente en la persona, comienza a mostrarse que no tolera ni acepta nada que tenga que ver con lo religioso, lo sagrado, las estampas, lo que le recuerde o le muestre algo divino. Eso se llama hierrofobia, esa aversión a lo sagrado. El tercer punto, la xenoglosia, el hablar en lenguas extrañas o lenguas muertas. Cuando decimos lenguas extrañas, estamos hablando nada más ni nada menos, señor, que de lenguas angelicales. Es decir, sabemos que el diablo es un ángel y que en su lengua, en su expresión, digamos, en su expresión intelectual, el sonido que cobra ese llamado de él a otros demonios para que vengan a ayudarlo durante el ritual del exorcismo, se llama xenoglosia. Es el llamado del demonio a otros. Que hay que distinguirlo del don de lenguas de los cristianos. El don de lenguas de los cristianos es alabanza. Son ángeles que hablan por la boca de las personas para alabar y adorar a Dios. Muy distinto. Por eso la xenoglosia suena muy agresiva al momento de ser pronunciada, porque son palabras en la misma lengua angelical, pero de ángeles caídos. Eso es lo que son los demonios. Tercer punto. El cuarto punto es la clarividencia, la posibilidad, la capacidad del poseso de decir cosas que son totalmente ocultas y que nadie otro puede conocer excepto el exorcista. Esto obliga al exorcista no a practicar un oficio, sino a tener un estilo de vida, porque el demonio conoce las faltas de uno y lo puede avergonzar. Entonces el exorcista tiene que tratar de llevar una vida recta para que no pueda darle razones al diablo de su conducta. Muchísimas veces los posesos denuncian ¿verdad? Situaciones tanto de la vida del exorcista como también de su equipo, de lo que yo llamo consultores exorcísticos, que son los que formamos en nuestra escuela de exorcistas acá en Europa, ¿no? Y lo mismo hacemos en Argentina con la escuela de Bagrio Póntico. Y por último, lo dejé por último porque lo vi una sola vez, pero lo vi en un niño de 6 años, la levitación, el levantarse del piso sin ninguna otra ayuda, en posición horizontal, levantarse y sostenerse en el aire. ¿Y eso lo viste con tus ojos? Con mis propios ¿sí? ojos, una sola vez, por eso lo digo, no es lo más frecuente, pero lo vi una vez y con eso confirmo que es real. Todos estos puntos que acabo de mencionar son los indicadores en los que coinciden la mayoría de los grandes maestros de la del exorcismo, ¿no? De la práctica ritual del exorcismo. También el padre Fortea, a quien tengo que agradecerle tanto, el demonólogo más grande del mundo es español, ¿eh? Es el padre José Antonio Fortea. Yo he tenido el honor de conocerlo también y él ha hecho la faja del libro, ¿no? ¿Y no influyen también a veces en las cosas que puede hacer alguien o decir o pensar alguien endemoniado? No este caso, pero en general en otros casos, ideas morales, políticas, incluso religiosas, ¿qué pueda tener el sacerdote en ese momento? Bueno, digamos que hay una influencia, influencias de la propia cultura. Por eso nosotros decimos que hoy se podría hablar, por la interrelación humana que hay, hoy se podría hablar de la sociodemonología. Hay que hablar de la intervención del demonio también en inspiraciones de tenor político, en inspiraciones de ideologías, en inspiraciones de conductas, en acciones. O sea, tenemos que prestar mucha atención, porque algún exorcista me dijo alguna vez, un gran maestro me dijo, antes el demonio solo poseía personas, hoy gusta de poseer grupos. Esto es muy interesante, ¿no? Yo te hago una pregunta. Por ejemplo, yo soy una persona interesada por el fenómeno OVNI. Sueño con que existan otras formas de vida. Investigo las capacidades psíquicas de algunas personas. Leo y me documento con pensadores que hacen filosofía de la vida y de los hechos. Admiro a personajes que incluso han sido quemados en la hoguera, condenados como herejes, como por ejemplo Miguel Servet, Galileo Galilei, Giordano Bruno. ¿Puedo yo ser un candidato más apto a ser poseído? No, por eso no. A ver, al contrario, usted es un investigador, usted está sumergido en la búsqueda de la verdad. Nadie que esté sumergido en la búsqueda de la verdad y en ampliar los horizontes de la existencia y traer respuesta a la vida puede tener ese tipo de peligros o riesgos. Tiene riesgo quien hurga en el ocultismo, quien hurga en la brujería, quien practica por curiosidad la técnica de la ouija, quien se sienta a la mesa para llamar a los muertos, ¿no? En la práctica de la invocación a muertos. Eso sí corre en riesgo, mi amable señor. Y hoy fijémonos, como hablábamos de la cultura y de la sociedad. Oye, pero es que todo el mundo, o casi todo el mundo, ha hecho alguna de fe ouija. Y bueno, yo le voy a contar. Ha querido saber un poquito más sobre ese tema y lo hace de forma pura, ¿no? Pero eso que después lleva a una práctica más constante y que se transforma en un hábito, o que se hace por juego y solamente por decir, bueno, a ver quién me está contestando del otro lado, eso que desafía lo invisible, eso abona el territorio de la posesión. Y miremos con cuidado, porque no creer no me salva de las consecuencias. El que dice yo no creo, no me pasa nada, no. No creer no salva de las consecuencias. Y curiosamente y tristemente, hoy el juego de la ouija en algunos países se vende en las jugueterías. Sí, por ejemplo, en nuestro país, en España, se vende. Y es una práctica muy habitual. Es que me refiero en el sentido de que no está bien, no está bien. Eso es otra cosa. Por más que sea habitual, no es, y llama a espíritus inmundos, porque no viene el espíritu invocado, Está trabajando con el bajo astral. Ahí estamos hablando de categorías espirituales muy peligrosas, señor Bruno. ¿Y pero por qué son peligrosas? ¿Qué puede hacer alguien desde el más allá? ¿Cómo puede interferir en el más acá? Le cuento precisamente. El 40% de los casos que yo tengo documentados de esos 1.200, y paré de contar, como yo no paré de hacerlo, el 40% de esos casos son de personas que han jugado entre comillas, que han practicado la Ouija en su juventud. Y sabe qué, he tenido gente que ha venido temerosa de morirse, porque el mensaje torturante de los demonios que aparecen allí le dicen, uno de ustedes aquí va a morir a los 35 años. Y cuando el grupo, los miembros del grupo empiezan a cumplir esa edad, algunos hasta tienen intención de suicidio, otros llegan aterrados a la iglesia. Le puedo asegurar que en una sesión de la Ouija todos quedan por lo menos atemorizados, y el temor que produce la amenaza diabólica dura toda la vida hasta que eso nos expulsa por oración. Pero también esto quiere decir lo que decías, que el 40% de esas 1.200 personas que has investigado y que les has realizado un exorcismo ha practicado antes la Ouija. Esto quiere decir que hay un 60% que no lo ha hecho. Seguramente es un porcentaje similar al de la población. Puede serlo, pero no estoy diciendo que sea un condicionante absoluto la práctica de la Ouija. Estoy diciendo que es algo que habilita, estoy diciendo que es algo que atrae. No digo que sea condicionante. Por ejemplo, aquí se ha hecho famosa la película Verónica, ¿verdad? Sí. Verónica, primero en la película, porque ese es el documento más grande que hay en España sobre la actividad paranormal, que está hasta, digamos, escrita por las fuerzas policiales que han podido ver situaciones adentro de esa casa. Verónica no era la chica. En la película señalan que es la niña que está invocando. No, Verónica era el nombre del espíritu que se estaba apareciendo. ¿A usted le parece que era Verónica o era un diablo o era un demonio? Entonces no hay allí posibilidades de errar para decir que cuando uno abre un portal, del otro lado ingresan los espíritus bajos, no los que se encuentran en la altura, en el cielo con Dios, sino los bajos, los de, que llamamos nosotros del mundo intermedio, y muchas veces buscan quedarse con alguien, y no solamente vienen en calidad de uno, vienen en calidad de varios, porque los espíritus no ocupan lugar. Entonces, al no ocupar lugar, pueden ir acompañados. Por algo hay un grupo de demonios, que no sabemos cuántos son, que se ha llamado Legión. Están en el Evangelio y con ellos yo también me he encontrado, con Legión. Pueden ser cientos, miles, y sí, ¿por qué no? Pero el condicionante, digamos, de una posesión no es necesariamente la Ouija, pero sí es una apertura que pueda facilitar la presencia de lo maligno. Es lo mismo que hablar de la magia negra. Alguien que practica la magia negra, y estoy hablando del ocultismo, no del esoterismo, alguien que practica la magia negra está mucho más proclive al riesgo que aquel que nunca ha hecho una invocación maligna. Pero también lo está, en igual modo que el brujo, el que encarga la brujería. ¿Me explico? Sí. Ese también está. Y ahí no podemos llevar cuenta, porque la gente no confiesa, he asistido al brujo. No, he encargado, claro, he encargado una brujería. En la Tierra, estamos en el planeta más o menos unos 7.000 millones de personas. 5.000 millones de personas no tienen nuestros conceptos morales, éticos, religiosos, viven en otra cultura totalmente distinta. Están en riesgo de ser poseídos. La gente que... Hay mucha que nunca ha oído hablar de la palabra Dios o de la figura de Jesús. Sí, bueno, a ver, le voy a contar que el exorcismo no solamente es una práctica de los cristianos. En muchas tradiciones y culturas hay exorcismos. Pocos saben que en el hinduismo hay exorcismo, en el judaísmo hay exorcismo y en el islam hay exorcismo. Quiere decir que las tradiciones religiosas sí entienden el concepto del mal, su práctica, aunque le den distinto nombre, y el peligro de la invasión oscura, de los espíritus de las tinieblas, sobre las personas. No lo llamarán demonios, lo llamarán jin, son genios, ahí tiene un sector. Lo llamarán demonios del bajo astral, puede tener otro sector. Pero también hay en cada tradición una forma de expulsar a los demonios, tanto de las personas como también de las casas y los objetos. Y en eso coincidimos, de vuelta, las tradiciones religiosas que yo le menciono. En el caso de las casas se va a llamar infestación, y la infestación de una casa es clara y llanamente una posesión del lugar. Los objetos maleficados también se practican en muchas culturas e incluso con objetos soporte que van a ser utilizados para causar daño, disfrazados hasta de imágenes cristianas en este caso o de imágenes de otras tradiciones. Es decir, cada cultura, cada tradición, por más que no haya oído hablar de Jesús, tiene una intuición clarísima de la existencia del mal. En el año 2019 participaste junto a representantes de otros 42 países en la cumbre de exorcistas, reunió gente, como decimos, de todo el mundo, estabas tú entre ellos. ¿Cómo fue esa reunión? Bueno, maravilloso, gracias por la pregunta, don Bruno, porque pocas veces uno puede hablar de esa reunión en sí. Fue para mí, fue un galardón que recibí con muchísimo honor, porque fui el primer latinoamericano y el primer padre luterano llamado a participar de la Mesa Ecuménica del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, que tuvo en el año 2019 una clarísima intuición y un despliegue absoluto en un gesto de total apertura para mostrar que otras tradiciones cristianas podemos hacer exorcismo. Es decir, reconoció esa práctica y le pidió a un sacerdote anglicano, a un sacerdote ortodoxo, a un hermano pentecostal y a quien le habla que expusieran en conferencia sus experiencias para que todos los que se encontraban allí pudieran nutrirse de eso. Entonces fue algo histórico, no por mi participación, sino por la convocatoria del Ateneo Pontificio, para mostrar que ciertamente estamos todos unidos, más allá de nuestros idiomas y de nuestras formas de expresar el ritual a Dios, estamos unidos en la búsqueda, ¿verdad?, de la liberación y la sanidad espiritual de todas las personas que asisten a nosotros. Es muy curioso que en este siglo XXI, ¿no?, estemos, para muchos, estamos hablando de brujería, estamos hablando de hechicerías, estamos hablando, es muy curioso, pero sepa, justamente este es el tiempo en el que el demonio actúa con más habilidad y con más libertad. Porque como decía el padre Amors, el gran triunfo del demonio es hacernos creer que él no existe. Ahí está el punto. Y la fuerza del creyente está en decir, no, el demonio no es una idea, no es una entelequia, no es un concepto filosófico griego, es una personalidad, es alguien que ha traído ese daño y ese mal buscando la derrota del ser humano y su infelicidad. Es el que predica, ¿y qué predica? El antirreino. Predica el antirreino, predica la desgracia, la división, y en eso también, ¿no es cierto?, tenemos nosotros que encontrar gran responsabilidad en la difusión de lo bueno, de lo saludable, de lo bello, de aquello que enaltece al espíritu humano y que también enaltece a una comunidad que hoy más que nunca necesita revalorizar el concepto de proximidad, de fraternidad. ¿Cuántos exorcistas participasteis en esa reunión, en esa cita? Bueno, en esa cita hubo un número de exorcistas religiosos inferior al número de profesionales de otras especialidades. Estoy hablando. O sea, no solamente eran sacerdotes, eran gente de otros ámbitos, ¿no? Qué precioso, Bruno. Gracias por sus micrófonos y por este tiempo tan rico, Bruno, porque sinceramente usted está permitiendo que se lleve claridad para que la sociedad conozca que hay un trabajo preventivo en el exorcista, que no tiene por qué llegar a la posesión de una persona. Había jueces, fiscales, dedicados al tema de las sectas satánicas, había gente de las fuerzas policiales, había psicólogos, psiquiatras, médicos y hasta un neurólogo que dio una conferencia respecto, ¿verdad?, a la influencia que podía tener una experiencia como la posesión en la mente. Fue maravilloso, tremendo. El Ateneo Pontificio Regina Apostolorum hace la tarea más grande y por algo su curso es de una categoría internacional incomparable. Y no interpretes esta pregunta como inquisidora, pero tengo que hacerla. Por favor. Entre esos exorcistas, ¿cuántos eran mujeres? Bien, muy bueno. Mire, le voy a decir, las mujeres, usted dice los que practicamos el exorcismo, ¿no es cierto? Los que practicamos el exorcismo. Sí, claro. No, mujeres exorcistas no había. Mujer exorcista no había. Había pues son el 50% de la población, ¿eh? Sí, y hay que decir una cosa más. Por eso nosotros Y de ahora voy a explicar nuestra intención en la Escuela de Exorcistas de Europa. O sea, que puede ser poseída, pero sacar el demonio no. Es que estoy seguro que sí. Mira lo que le voy a contar. Mira lo que le voy a contar. Santa Catalina de Siena. Sí. Santa Catalina de Siena, en la Iglesia Romana, era exorcista. Uh-huh. Y era reconocida exorcista por su propio obispo. Es decir, claro que hemos hecho un daño grande en el tiempo. Por supuesto que sí. Pero... le quiero decir además que la mayoría de las psicólogas, de las profesionales de la psicología eran mujeres en este encuentro. Sí. Muchas religiosas que asisten a sus sacerdotes como auxiliares del exorcista, lo que nosotros llamamos consultores exorcísticos, también. Ahora, yo nada niego que la mujer pueda ser exorcista. En la Escuela de Exorcistas de Europa, desde una mirada ecuménica, entendemos que la mujer tranquilamente puede llevar adelante un exorcismo. Son cuestiones de formalidades a ese respecto. Pero si nosotros miramos la historia, encontramos también en Santa Escolástica exorcismos que ella practica. Y hay que hablar de una mujer maravillosa que el propio Benedicto XVI canonizó, del siglo XI, anterior a Santa Teresa de Ávila, sí, que es Hildegarda von Bingen. Uh-huh. ¡Qué mujer! Una mujer que no solamente conocía el mundo espiritual, sino que fue la mujer a la que se le da el carácter de la fundadora de la ópera, de la gemoterapia, del tratamiento con hierbas, del tratamiento con piedras, de lo que hoy en muchos casos sería, digamos, discutible en las disciplinas, es la musicoterapia. Ella lo practicaba con una mirada muy instintiva, pero iba mejorando todo eso hasta, ¿verdad?, escribir verdaderos tratados farmacológicos. Y estamos hablando del siglo XI y de una mujer. Tenemos que rescatar eso, y está muy bien lo que usted dice. Rescatar la figura femenina también para la práctica de fe, porque sobre todo la mujer es una gran intuitiva de la fe. Hay una cuestión en la imagen icónica que tenemos del exorcista, yo no sé si se corresponde o no a la realidad, pero en los exorcismos se producen muchos, bueno, el poseído, la poseída, echa espuma por la boca, grita al exorcista, golpea al exorcista. ¿Esto pasa en realidad? ¿Es un acto tan, entre comillas, violento, tan fuerte? Sí, sí lo es, en la mayoría de los casos. Por eso los consultores exorcísticos, que tienen que estar preparados para la actividad, para el reconocimiento de las manifestaciones y de cada una de las fases, ellos estudian con nosotros. Hay fases en la posesión. Esas fases van desde la simulación, la resistencia, ¿verdad?, la revelación, el choque y la expulsión. Yo le he mencionado estas que son las fases comunes, a la que yo le agrego la fase del sellado. Ahora le voy a comentar al respecto. Son las fases por las que pasa el poseso cuando el demonio, digamos, simula primero que ya no está, y luego llega al momento más grande del choque, que va a ser violento casi siempre, el 90% de los casos. Podría comentar un caso en el que no. Le voy a comentar un caso en el que yo asistí y no hice el exorcismo. Allí, en ese momento, en el choque, ahí se produce el gran enfrentamiento entre el exorcista y el demonio. No, casi parece una pelea en ocasiones. Y sí, es que por eso yo hablo de gladiadores. Claro. Dios necesita gladiadores. Y esa es la guerra espiritual. La guerra espiritual está a la orden del día, Señor, entre el combate por el botín de las almas y la felicidad humana y aquellos otros que quieren la sombra, la destrucción, la infertilidad. Por eso Jesús dice que somos reconocidos por los frutos. Ese es el tema. Y que del tesoro del corazón habla nuestra boca. Yo creo que esto es así, hay que ver hoy de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Es tan importante sus micrófonos para hacer esta medicina preventiva. Y mientras tanto otros micrófonos están dedicados a otra cosa, o de repente a otros conceptos, o a difundir algo en la cultura que no se corresponda con la verdad y con la sanidad, y que se quiere tomar, ¿no es cierto?, por algo que sea corriente, común. Esto es un punto. Y yo le estoy contestando, Señor, le estoy respondiendo a su pregunta. Claro, están en evidentemente nombre, que sí. Están, no. Sí, sí. Yo le decía, hay un exorcismo al que yo asistí y no lo hice. Estuvimos todos allí. Una mujer, porque vamos a distinguir, hay posesión de demonios, pero también hay posesión de muertos. Ajá. Y esto fue el tema de discusión en el Ateneo Pontificio. Hay quienes creían que sí y quienes entendían que no habían tenido esa experiencia con los muertos. Yo sí, y le cuento una. Un muerto llevado a la vida de una señora mayor, de una ama de casa, pero una mujer muy noble, muy buena, muy sencilla, que llega a nosotros y que cuando nos daba señales de que de verdad en ella había una posesión, al momento del comienzo del ritual, empezó a hablarnos con una voz masculina y a decir, estoy aquí obligado. Y me obligó tal, y nombra a una persona de la familia de esta mujer. Después se lo dijimos nosotros, porque ella no recordaba nada de eso. Y estaba allí, dijeron, para traerle una enfermedad. Y decía, y esta enfermedad no la puedo realizar a causa de la oración de esta mujer y ahora de ustedes. O sea, la confianza en Dios de esa mujer ya estaba frenando una causa tremenda de enfermedad que era venida por una acción diabólica, por un hechizo, por un maleficio. Padre Obispo Manuel Adolfo Acuña, que ha sido nuestro invitado, 1.200 exorcismos en su haber, en su historia personal, en su biografía, combatiendo contra el mal, combatiendo contra el demonio, contra esa entidad, lo que sea, tenga el origen que tenga, que posee a la gente. Padre, muchas gracias. Señor Bruno, gracias a usted, un honor conversar con usted, lo animo a esas búsquedas hermosas que hace por la verdad, porque también de su boca habla el tesoro de su corazón. Y lo siento, aunque no tengo el honor todavía, digo todavía, ya será, de estrechar su mano personalmente, lo siento ese hombre sincero que busca con tanto anhelo y ahínco y que estoy seguro está transmitiendo estas verdades que usted con mucho esfuerzo trata de encontrar en favor de los demás. Voy a dar la bendición para usted. ¿Me da un segundito para usted y la gente? Por supuesto que sí. Que Dios me lo bendiga y lo guarde, que guarde y bendiga a cada uno de los que está oyendo ahora, bendiga a su equipo, su familia, atraiga para usted y los hogares toda la paz, toda la luz, toda la prosperidad, toda la abundancia, y que todos sus anhelos vengan envueltos en salud y alegría de parte de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Ha sido un momento tan grato. Quedo a su entera disposición en un gesto humilde de agradecimiento y una sincera admiración por su persona, don Bruno. Mil gracias, padre. Mil gracias. Hasta pronto, señor. Chao. El círculo secreto. Círculo secreto, ovnis en buenos, ovnis en positivos, con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno, ¿qué tal, Silvia? Miguel, ¿qué has hecho? ¿Has llamado aquí a las autoridades, tú que eres tan friolero, y nos has puesto un calor en el estudio? Pues yo sé decir que estoy perfectamente. La temperatura justa. Yo te veo. Ha sido él, ha sido él. Un calor tremendo, Miguel. Ya sabes que yo soy un gallego del sur. Sí, sí. Gallego del sur, por cierto, Galicia del sur. A las 12 de la madrugada, el huracán Leslie se encontraba en el sur de Galicia, es decir, se encontraba en Portugal y también en Galicia a partir de las 2 de la madrugada. Hacia las 4 de la madrugada se encontrará en la zona de Extremadura. Bueno, está avanzando, pero se está expandiendo. Y bueno, los vientos van a ir poquito a poquito a menos y esperemos que no pase nada con Leslie, el huracán, el primer huracán que llega a la península ibérica. Tantas cosas están cambiando. Durante tanto tiempo hemos oído hablar de los ovnis agresivos, que es fantástico y fenomenal, hay casos extraordinarios, pero yo creo que daban una visión un poquito errónea del tema, porque el fenómeno ovni no sé lo que es, pero lo que no es algo negativo. En la inmensa mayoría de los casos es positivo, positivo para aquellas personas que son testigos de un avistamiento y sobre todo de un encuentro cercano, que es algo que deja una marca mucho más profunda en los testigos. Como te digo, el 99%, por ofrecer una estadística, probablemente mucho más, casi el 100% de los casos, es enormemente positivo. Y te lo digo yo, que he tenido la oportunidad de entrevistar a muchísimos testigos de encuentros cercanos,

Recordamos que estamos en Almohadilla Rosa Vientos, en Twitter, en redes sociales y también en correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Y volvemos mañana aquí en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos.